Muy buenos días, Avia Ayala. Muy buenos días, América Latina. En Uruguay, los malos tratos y las torturas son el pan de cada día que reciben las y los adolescentes privados de su libertad en los centros de rehabilitación para jóvenes. El Estado uruguayo hace oídos sordos frente a estas violaciones a los derechos humanos. Desde Quito, Ecuador, comienza la primera edición de Aler Contacto Sur. Y el Comité de los Derechos del Niño presentó un informe donde revela los malos tratos a las que son víctimas las y los jóvenes recluidos en los centros de rehabilitación. Jorge Pereira de Radio ES ya está con nosotros. Adelante, Jorge. Decir amigo es decir juegos, escuela, calle y niñez. Enterramientos, golpizas severas. Funcionarios de establecimientos que en vez de educar y cuidar, invitan a pelear. Violencia de parte de la policía. Violencia entre jóvenes adolescentes. Derechos vulnerados. Preocupa situación de adolescentes privados de libertad en Uruguay. Las decisiones de los adultos sobre los jóvenes es un problema muy severo y muy grave, que genera, digamos, las condiciones para situaciones extremas, digamos, de malos tratos y a veces de tortura, ¿no? O sea, ciertas condiciones de base que dan condiciones para que se produzcan situaciones de gravedad, de malos tratos y torturas. Aparecen relatos de todo tipo, ¿no? Por un lado, digamos, en este informe, muy fuertemente, la violencia de parte de la policía en las detenciones policiales y cuando son trasladados. ¿No? Un dato que no aparecía en otros informes es que cuando muchos adolescentes se fugan de la colonia Berro, los recapturan en la colonia Berro, los llevan al médico y luego de que son llevados al médico son golpeados. Hay relatos que nosotros solicitamos al Ministerio de Interior y al INAU que investiguen de enterramientos, de golpizas bastante severas, digamos, distintos aspectos. Tiene moretones por todo el cuerpo. Los miembros del Comité de los Derechos del Niño del Uruguay aguardan que el Estado asuma las responsabilidades que tiene y genere un cambio en las políticas de atención de los jóvenes en conflicto con la ley. Para Aler, Contacto Sur, este fue un informe especial de Radio ES, FM 105.3, de Colonia Suiza, Uruguay. Volvemos a Quito, Ecuador. Niños están condenados. Muchas gracias, Jorge, por la información. Y en efecto, muchos jóvenes que se encuentran recluidos en los centros de rehabilitación son víctimas de tortura. Y con esa información que nos ha brindado Jorge, aprovechamos la oportunidad para felicitarlo, ya que Jorge Pereira es el presidente de la Alianza de Radio y Televisión Comunitaria de Uruguay. Grandes éxitos para ti, Jorge, y seguimos con las informaciones. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Desde Radio Universidad en Maracaibo. Nuestras voces. Desde Radio Bravo. Nuestra América. Desde Costa Rica. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Contacto Sur. Y nos vamos hasta Paraguay porque ya está Edilberto Vargas desde Radio Cáritas. Edilberto, adelante. Muy buen día, amigas y amigos. Desde Asunción, Paraguay, reportamos para Aler Satelital. Culminó anoche el tractorazo luego de 32 horas de movilización. Señalaron que piden un país digno con trabajo y más seguridad. En efecto, finalizó anoche con una concentración frente al Parlamento Nacional la movilización de los productores del agro para expresar su preocupación por la creciente violencia en el campo y la falta de trabajo. La convocatoria obtuvo una respuesta multitudinaria tanto en el interior del país como en la capital, donde ayer hubo una ofrenda floral en el Panteón Nacional de los Héroes y una breve marcha por el microcentro de la capital del Paraguay, Asunción. El titular de la Asociación Rural, Juan Néstor Núñez, criticó a los políticos fracasados que quieren imponer ideologías ya perimidas a través de la violencia. Al referirse a la marcha, dijo que apenas es el calentamiento de motores, dando a entender que están en condiciones de hacer manifestaciones de mayor envergadura aún. Por otro lado, campesinos de San Pedro, de Cuamandeyú, hicieron también una contramarcha. Igualmente debemos señalar que el vicepresidente de la República, el doctor Federico Franco, dijo que ante la falta de rumbo atribuida al presidente Lugo, Federico Franco dice que puede optar por lo que quiera, y de su coqueteo, con lo que él dice es la izquierda, opina podrían tener simpatías por la izquierda, por proyectos extranjeros, y querrán implementarlos acá. Pero el vicepresidente defenderá los intereses nacionales, dijo el doctor Federico Franco, vicepresidente de la República. Es el resumen que podemos reportar desde Asunción, Paraguay, para leer satelitar desde Radio Cáritas Universidad Católica, informó Edilberto Vargas. Sala de prensa en contacto. Y el tema de fondo en Paraguay es la reforma agraria. Reforma agraria que ya empieza a emprender el gobierno de Fernando Lugo. Damos el pase a Verónica Calvo Piña para que nos dé más informaciones de lo que acontece en el continente. Adelante, Verónica. Carlos, muy buen día y muy buen día también a toda la audiencia latinoamericana. Más de 5.000 ejecuciones vinculadas al narcotráfico se contabilizan en México en lo que va del año. La Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó que el estado de Chihuahua, al norte del país, sería el estado más peligroso. Además, el estudio contabiliza 626 millones de casos de corrupción desde el 2001 al 2007. Finalmente, la Comisión de Derechos Humanos recomienda al gobierno mexicano mejorar sus políticas de seguridad ciudadana. Regresamos contigo, Carlos. Muchas gracias, Verónica. Y América Latina condenó el embargo económico que Estados Unidos mantiene sobre Cuba. Esta condena se dio durante la primera cumbre de América Latina y el Caribe que se realiza en Brasil. Desde Radio Habana, ya está con nosotros Pedro Martínez Pires. Adelante, Pedro. América Latina pone fin al aislamiento a Cuba. América Latina y el Caribe, del río Bravo hasta la Patagonia, representada por más de 30 países, acaban de propinar un golpe demoledor a la política que el gobierno de Estados Unidos ha desarrollado contra Cuba desde hace casi 5 décadas. Así resulta de la exitosa participación cubana en la primera cumbre de América Latina y el Caribe sobre integración y desarrollo, realizada en el estado brasileño de Bahía, en lo que constituye el primer gran encuentro de las naciones de nuestra América sin la presencia ni tutelajes de Estados Unidos o de Europa. En realidad fueron 4 cumbres las efectuadas en Brasil, todas al margen de la OEA, la Organización de Estados Americanos, en las cuales las naciones de nuestra América buscaron la unidad en la diversidad para enfrentar los graves desafíos provocados por la crisis económica, financiera, ecológica y moral que enfrenta el mundo y avanzar hacia la verdadera integración latinoamericana y caribeña. En las cumbres de Bahía se concretó el ingreso de Cuba al Mercosur. Se demandó la plena integración de la mayor de las Antillas a la comunidad latinoamericana y caribeña, se pidió el fin del bloqueo económico de los Estados Unidos, así como la liberación de los 5 antiterroristas cubanos injustamente presos en cárceles norteamericanas desde hace más de 10 años. El presidente cubano Raúl Castro, quien en este primer viaje al exterior como jefe de Estado realizó una visita oficial a Venezuela y efectuará otra a Brasil una vez terminadas las cumbres en Bahía, pudo constatar el amplio respaldo y reconocimiento a Cuba, así como el rechazo latinoamericano y caribeño a la tradicional hegemonía de Estados Unidos sobre la región. El éxito de Cuba en las cumbres de Bahía contrasta con la muy publicitada muestra de repudio al presidente de los Estados Unidos, quien en las postrimerías de su mandato ha recibido en Bagdad una prueba irrefutable de la indignación de los iraquíes por los crímenes que ha cometido el imperio contra ese pueblo. Fue desde Radio Habana, Cuba, un reporte del periodista Pedro Martínez Pires para Contacto Sur. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. Más voces del continente y nos vamos hasta Colombia. Ya está Sandra Sanabria de Emisora La Cometa. Sandra, buenos días. Saludos amigos y amigas de América Latina y el Caribe. Edwin Legarda, esposo de Aida Quilcue, una de las lideresas indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, murió abaleado ayer martes a manos del ejército colombiano en hechos que son materia de investigación por parte de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación. Para la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, el hecho debe ser investigado por una Comisión de Derechos Humanos en Colombia y el Estado deberá afrontar toda la responsabilidad del caso. Además, manifiestan que este suceso se debe en respuesta a la marcha que organizaron el pasado mes de noviembre los y las indígenas del suroeste del país por una reivindicación de sus derechos, devolución de sus tierras y cese a la violencia en contra de sus comunidades. Según datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia, este año se han registrado 67 muertes a indígenas, 23 más que el año anterior, la mayoría atribuidos a grupos guerrilleros paramilitares, y pese al esfuerzo oficial, se ven involucrados miembros de la fuerza pública, como en este caso. Mientras avanzan las investigaciones, las y los indígenas se alistan para manifestarse en contra de este hecho que enluta una vez más a sus pueblos. Para Aler Contacto Sur, Sandra Sanabria de Emisora La Cometa, Colombia. 67 líderes y lideresas indígenas son hasta el momento, en este año, asesinados en Colombia. El gobierno colombiano tiene que dar una respuesta ya ante esta violación permanente a los derechos humanos. Y nos vamos hasta Argentina. Este jueves, el sur de la provincia de Buenos Aires se viste de colores y de música porque inicia la Caravana Cultural de los Barrios. Caravana Cultural de los Barrios. ¿De qué se trata? Evelyn Esquieta desde FM Compartiendo nos despeja la interrogante. Adelante, Evelyn. Gracias, Carlos. Les cuento que mañana en Argentina se va a realizar la Caravana Cultural de los Barrios en el sur de la provincia de Buenos Aires. ¿No se lo imaginan? Bueno, va a haber carrozas, murgas, gente, mucha gente caminando por las calles de Avellaneda, Quilmes y La Plata. ¿Y para qué? Bueno, esto nos lo contó César Baldoni, integrante del Culebrón Timbal, un monstruo cultural de radio comunitaria, televisión comunitaria, periódico y banda musical, y además del Movimiento por la Carta Popular, que es uno de los organizadores del evento. Aparte de ser para los vecinos un momento de fiesta, un momento de alegría, para las organizaciones es un momento, una excusa para encontrarnos y para planificar juntos el futuro. A partir de 2009, todas las organizaciones que hemos participado de esta caravana, la idea es que nos podamos encontrar, es una consulta en todo el conurbano. Para eso hemos diseñado una maqueta, que es una maqueta de un barrio, que contiene un cuaderno y contiene un plano de los barrios para que cada familia pueda empezar a escribir, a proponer cuáles son las obras, las políticas que deberían ejecutarse en los barrios. Generalmente el último consultado, en el caso que seas un vecino, y nosotros proponemos todo lo contrario, ¿no? Que los barrios, las organizaciones y los vecinos son actores fundamentales para construir políticas públicas. Nosotros con esta campaña, lo que se va a dar entre marzo y agosto del año que viene, nos vamos a dar una herramienta para no solamente encontrar unas organizaciones y llevar adelante una tarea común, sino para que miles y miles de vecinos participen en la formulación de una propuesta social, política, que salga desde los barrios, que no sea constituida por tres o cuatro iluminados. Así que bueno, la invitación de la caravana es a festejar, a disfrutar, a cerrar el año y al mismo tiempo a trabajar en 2009 juntos en todos con nuestros vecinos, con nuestros asociados de cada organización, con las características que tenga. Informó para Aler Contacto Sur, Evelyn Esquieta, FM Compartiendo, Quilmes, Argentina. La Liga Deportiva Universitaria de Quito, más conocida como La Liga, campeón de la Copa Libertadores, ganó el encuentro contra Pachuca de México, 2-0. Mundial de Clubes, La Liga sigue avanzando. Les daremos más información en el transcurso de los días. Así le colocamos el punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. En los controles, un liguista de corazón, Miguel Andrade. En la coordinación, Verónica Calvo Piña. Y en la conducción, Carlos Flores. Con permiso. nosotros informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.